Bueno, brevemente, estamos a 11 minutos de las 10, lo decíamos, en contacto con la periodista María Landi, activista por los derechos del pueblo palestino desde hace mucho tiempo. La tenemos en línea a propósito de la convocatoria de esta tarde en Tres Cruces, con estos componentes que ha agregado el gobierno uruguayo con la convocatoria a la embajada que les informamos a la embajadora de Palestina, Nadia Rashid, en nuestro país. Los comentarios que salieron en la cuenta de Twitter. María, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bueno, gracias por atendernos unos minutos. Ayer hablábamos también con integrantes de la Coordinación por Palestina por la convocatoria de hoy, a la que el gobierno le agrega otros ingredientes, ¿no? Con esta noticia de que la Cancillería va a convocar a la embajadora. Sí. Bueno, primero que nada quiero aclarar que estas palabras las digo a título personal, no representando a la Coordinación por Palestina, ¿no? Me parece importante aclararlo. Mi primera reacción es decir, bueno, en realidad el lobby sionista y la Embajada de Israel están permanentemente incidiendo sobre las decisiones y las votaciones del gobierno uruguayo. Ellos no lo hacen mediante tweets, lo hacen directamente mediante la presión que acostumbran a hacer. Entonces yo, por supuesto, no tengo ningún elemento para decir que esta citación a la embajadora de Palestina es resultado de una presión, digamos, del lobby o de la embajada sionista. Por supuesto que no lo podemos afirmar, pero decir que en realidad lo que sí llama la atención es la falta de oportunidad o la falta de sensibilidad, una vez más, de este gobierno en una coyuntura como la que estamos viviendo estos días, el mundo entero con los ojos puestos en La Haya, en las sesiones de la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Sí. Y donde realmente creo que Israel nunca, en su absoluta arrogancia, en 75 años de arrogancia y de impunidad, nunca se imaginó que iba a estar compareciendo ante ese tribunal superior de la ONU, ¿verdad?, para defenderse de la acusación de cometer el delito internacional de genocidio. Entonces, eso es como un contexto que no podemos soslayar. Porque si yo estaba recordando estos días que la ironía de que en 2015, imagínate, ya unos cuantos años, yo había escrito para Brecha un artículo hablando del movimiento BDS que estaba creciendo en el mundo, y el título era El fantasma sudafricano recorre Israel, ¿no? Porque era un momento de impulso del movimiento BDS que estaba obteniendo victorias en todo el mundo. El movimiento BDS es un movimiento palestino liderado por la sociedad civil palestina, pero que a esta altura es global, que pide boicot, desinversión y sanciones a Israel para acabar con el régimen de apartheid que Israel impone al pueblo palestino. Del mismo modo que se hizo cuando la comunidad internacional se solidarizaba con el pueblo sudafricano que estaba luchando contra otro régimen de apartheid. Y es paradójico, ¿verdad?, que en este momento justamente sea Sudáfrica, que de hecho es el país más, ¿cómo te voy a decir?, el más solidario de toda la comunidad internacional con Palestina, porque ellos vivieron el apartheid y saben reconocerlo y saben lo que es. Claro. Entonces, en ese contexto, que el gobierno uruguayo esté anunciando alegremente que ahora vamos a venderle más carne con hueso ahora. Exactamente, a Israel. A mí me parece que es, en todo caso, si no es un mensaje indirecto, es en todo caso una falta total de sensibilidad, una falta, y me parece que la embajada de Palestina, yo no voy a juzgar el tuit de la embajada, ¿no? Pero sí puedo decir, hay motivos de sobra para reclamarle al gobierno de Uruguay, como lo hacemos nosotros en nuestras movilizaciones, o para señalarle, ¿no?, que desde que, por lo menos desde que asumió este gobierno, no quiere decir que los anteriores no hubieran hecho cosas parecidas, pero en particular desde que asumió este gobierno, las votaciones de Uruguay en los foros internacionales, en particular en la ONU, en la Asamblea General, en el Consejo de Derechos Humanos, han sido vergonzosamente a favor de Israel y dictadas claramente por el lobby sionista, tanto el lobby local del Comité Central Israelita como el de la embajada, ¿no? Y podemos recordar, tenemos un historial de eso en estos años. Nosotros lo hemos denunciado como Coordinación por Palestina en algunas de nuestras marchas y publicaciones, pero yo recuerdo que ya nomás cuando empezó el gobierno en 2020, que tal vez Uruguay no había cambiado todavía sus funcionarios en el Consejo de Derechos Humanos y la representante votó a favor de una resolución del Consejo de Derechos Humanos que condenaba a Israel por la violación de los derechos humanos de las mujeres palestinas bajo el régimen de ocupación. Y bueno, por supuesto, el lobby protestó, pataleó, y eso derivó en que el canciller Bustillo se disculpara ante Israel, el presidente Lacalle se reuniera con el embajador y, para corregir, digamos, entre comillas, ese error, destituyeran al director general de Asuntos Políticos de la Cancillería. Sí. Así se inauguró el gobierno de Lacalle. Entonces, después de eso, ha venido votando o absteniéndose de votar siempre en favor de los intereses de Israel. Y en esta coyuntura horrorosa que estamos viviendo desde los comienzos del genocidio en Gaza, ya en dos oportunidades el gobierno de Uruguay se abstuvo en la Asamblea General de votar mociones que pedían un alto el fuego, es decir, que pedían parar el genocidio. De modo que parecería que al gobierno de Uruguay no le importa que estén muriendo 200 personas palestinas por día en Gaza bajo las bombas israelíes o las condiciones deplorables en que las están obligando a vivir, a las que no caen bajo las bombas, ¿no? Parece que no le importa que la mitad casi de todas estas horrendas, más de 23.000 muertes, un récord histórico en ningún conflicto de la historia moderna, como lo están diciendo los organismos internacionales, que más de la mitad de esas muertes sean de niños y niñas, parece que tampoco le importa al gobierno. Entonces, ese tuit es importante, es un hecho grave el tuit de la embajada. Yo digo que no, que es comprensible en este contexto, en donde en el mundo entero están aumentando las campañas de boicot, están aumentando los llamados a cortar vínculos económicos, culturales, científicos, académicos, de todo tipo con el régimen israelí, porque es lo que se hizo con el régimen de apartheid de Sudáfrica. Y ahora que habíamos alcanzado un consenso internacional que llevó décadas, pero que se logró un consenso internacional importante, por lo menos a nivel de la comunidad internacional de derechos humanos, de que efectivamente Israel está aplicando un régimen de apartheid sobre el pueblo palestino, ahora tenemos que agregarle el crimen internacional, el delito de lesa humanidad, de genocidio. Sí. Entonces, ese es el contexto. Entonces, ¿qué es lo grave? ¿Lo grave es el tuit de la embajada o lo grave es la postura de Uruguay, que no ha condenado el genocidio, que no ha condenado el genocidio, que no ha votado para pedir un alto el fuego y que alegremente el día en que Israel está defendiéndose en la Corte Internacional de la Haya de las acusaciones de genocidio, anuncia alegremente que ahora le vamos a vender carne con hueso a Israel? Sí. O sea, es un mensaje indirecto, yo no puedo leerlo de otra manera, es un mensaje indirecto de decir, bueno, nosotros seguimos siendo tus amigos y lo vamos a hacer, y cada vez más estrechamente. Sí, agreguemos para el final, María, en reacciones, el director de la Beneverit para América Latina, esta organización tan importante de Israel, Eduardo Cohn, le agrega también a este ambiente contra la embajada, dice: injerencia en asuntos internos, grave falta y reiteradas costumbres, demuestra malicia y desprecio por Uruguay primero y por las normas que regulan a su representación, y agrega uso indebido e ilegal de la inmunidad diplomática, que no es ilimitada ni infinita, dice este representante. Sí. Bueno, yo estoy recordando algunos episodios, ¿no?, del otro lado, porque tengo buena memoria para ciertas cosas, para otras no. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en pleno ataque israelí sobre Gaza en 2014, en lo que aquí era el invierno y allá el verano de 2014, estaba llegando a Uruguay una nueva embajadora, que no me acuerdo ahora el nombre, pero la señora gobernaba Mujica, de presidente, y Mujica había hecho una declaración condenando el ataque, la masacre, que ahora nos parece un juego de niños, la de 2014, ¿no? Pero en aquel entonces, por supuesto, era y sigue siendo muy grave. La embajadora que estaba llegando a Uruguay se bajaba del avión retando a Mujica, retándolo por sus declaraciones. Y me acuerdo que yo en su momento pensé, Mujica, en lugar de aceptarle las credenciales, tendría que decirle: señora, súbase al avión y vuélvase, porque yo soy el presidente de Uruguay y tengo derecho a declarar lo que quiera. Y después hay otro incidente más reciente, cuando el primer embajador que Uruguay tuvo en Ramala estaba haciendo gestiones que al final creo que quedaron en nada para la instalación en Florida de un tambo con una tecnología palestina. Y era un acuerdo que habían hecho entre la Cancillería, digamos, de Uruguay con la Autoridad Palestina de Ramala. Sí. Y el embajador había mediado en esas gestiones. Pues aquí la Embajada de Israel hizo un comentario sarcástico y violento, que por supuesto en su momento obligó y generó un llamado de atención, diciendo que, bueno, dentro de todo, que le llamaba la atención eso, pero que dentro de todo era mejor que se dedicaran a criar vacas o producir leche que a, ¿cómo se dice?, darle vida a los terroristas, ¿no? Sí. Con ese concepto genérico tradicional del sionismo, de que todos los palestinos son terroristas, ¿no? Sí. Son terroristas, y ahora además son animales humanos, y además ninguno es inocente, y además todos merecen morir. Pero esos episodios no llamaron la atención, no pusieron el grito en el cielo. Lo que pasa es que ahora también yo creo que estamos en un contexto internacional donde se ha intensificado la ofensiva israelí, que en este momento es contraofensiva por los acontecimientos de La Haya y la iniciativa tan elogiable de Sudáfrica. Sí. Es una contraofensiva para cancelar todo lo que sea palestino o pro-palestino, ¿no? Sí. Entonces están en pie de guerra y no dejan pasar absolutamente nada, porque están en una situación de muy, muy, muy, muy delicada. Nunca estuvo tan baja la credibilidad, sí, y la legitimidad del Estado de Israel en el mundo entero como en este momento. Nunca hubo tantas movilizaciones, que yo recuerde, por lo menos en el mundo, tan masivas, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, sí, están habiendo las movilizaciones más grandes de la historia de Estados Unidos, sí, ¿no? Entonces, digamos, están absolutamente desesperados porque están perdiendo lo que más les importa y en lo que siempre han sido muy hábiles, que es la batalla de la opinión pública. Y la están perdiendo por mérito propio, por supuesto. Claro. Pero entonces por eso están en la contraofensiva de tratar de cancelar, silenciar, acallar y condenar todo lo que sea una expresión palestina o en favor de Palestina. María, estaba mirando los antecedentes que vos mencionabas. Fue la embajadora de Israel, Nina Ben-Ami, la que declaró, esto fue el 4 de agosto del 2014, porque el día que ella llegó, Mujica, sí, hizo declaración, lo estoy leyendo de búsqueda, de noviembre, exacto, del 2015, mirá lo que dijo Mujica siendo presidente, citado, uh-huh, por búsqueda: cuando se bombardean hospitales, niños y viejos, me parece que es un genocidio, dijo Mujica siendo presidente, ¿no? Exactamente. Y bueno, esto sirve mucho también como contexto para ese discurso falaz de que todo esta crisis empezó el 7 de octubre. Uh-huh. Esto, no, como sabemos bien, no empezó el 7 de octubre. Empezó con acciones terroristas de las bandas sionistas antes de la creación del Estado de Israel. Las bandas sionistas en Palestina, antes de 1948, cometieron atentados terroristas permanentemente. Entonces, esto tiene casi un siglo de antecedentes, sí, ¿no? Claro. Y ni hablar de 75 años de horribles políticas de exterminio, de limpieza étnica, de colonización, de ocupación y de apartheid, y cómo el historiador israelí Ilan Pappé le ha llamado genocidio incremental. Hay momentos en donde ese genocidio incremental, digamos, en cámara lenta, de baja intensidad, se intensifica y se vuelve tan dramático como el que estamos viviendo ahora. Bien. María, gracias por estos minutos y queda nuevamente reiterar la convocatoria para esta tarde en Tres Cruces, ¿no? Exactamente, sí. Ahí creo que podemos tener la ocasión de expresarnos, expresar nuestro repudio y nuestra solidaridad con el pueblo palestino y, como siempre, repito, aunque estas palabras las dije a título personal, siempre invitar a la audiencia a que sigan en las redes sociales a la Coordinación por Palestina. Un abrazo, gracias María. Hasta pronto, gracias a ustedes. María Landi de la Coordinación por Palestina de Uruguay.